ha tocado, porque ya no me pude rajar. Cuando todos los demás se adelantaron y sacaron las bonitas a bailar, a la feita sentada la dejaron y a mí la mano me dio sin esperar. La feita estaba más que bien y bailaba repegada al bailador. Con decirles en el baile ya después me suplicaron y pidieron de favor que bailara por lo menos una vez con cada uno que sentada la dejó. Pero le juro que yo no sé por qué conmigo el baile la feita se pasó. Ni mirar, hasta que oigo que le chiflan los muchachos y la feita que de veras bien está y que mueve la cintura y que cuerpazo que nadie quiso sacar para bailar. La feita estaba más que bien y bailaba repegada al bailador. Con decirles que en el baile ya después me suplicaron y pidieron de favor que bailara por lo menos una vez con cada uno que sentada la dejó. Pero le juro que yo no sé por qué conmigo el baile y la feita se pasó.